¿Cómo te va, Marcelo? Un abrazo grande para toda la gente que está en compañía de competencia en esta edición central. Es el derribador que ya está informando acerca del conjunto gualinegro. Nosotros en la zona sur, muy cerca al club de tenis La Paz, y estamos con Carlos Pino, que es el coordinador general de la institución. Bienvenido, Carlos, a esta edición central de competencia, el Derribador Radio. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia del derribador y especialmente a la hinchada de Stronguista. Carlos, la coyuntura de marca que es momento de golondrineo, ya Díaz Strongest va fichando a jugadores, intentando también reforzarse de la mejor manera para la siguiente temporada. El primero fue Pablo Pedraza, ¿no? Sí, tenemos un plan bastante estructurado desde hace bastante tiempo, un plan sólido, sobre todo con un proyecto a corto plazo muy importante y ambicioso. Queremos posicionar Strongest como marca a nivel internacional. Es por eso que, bueno, hemos empezado desde el profesor Farías, que todos saben el profesional que es y el nombre que representa Farías, no solamente a nivel sudamericano, sino me atrevería a decir mundial. Y juntamente con él se está diseñando el modelo The Strongest 2016-2017 con muchísima expectativa y con grandes cosas por venir. Esperamos paso a paso lograr los objetivos que nos hemos trazado desde que ha terminado este campeonato, que si bien no hemos conseguido el objetivo que era salir campeón, creo que no se puede desmerecer una sexta Copa Libertadores consecutiva. Entonces nosotros tranquilos y contentos y ansiosos por empezar a trabajar de nuevo. Ya nosotros tratando de indagar en este tema de los refuerzos, Carlos, ayer lo veíamos a Gabriel Valverde también en la sede del club. ¿Había esa posibilidad, no, de que Gabriel pueda llegar a Díaz Strongest? Sí, aún no firmó Gabriel, es una opción. Sin embargo, ningún jugador se va a ir ni va a llegar sin la venia del entrenador. Es César el que seguramente tendrá la última palabra. Y nosotros solamente mostrándole las opciones para que al final de todo sea él quien decida y quien tome las decisiones más importantes. Se habla de muchos jugadores que estarían en carpeta de Díaz Strongest. En determinado momento Meleán, que después firmó por Sport Boys. Pero ahora surgen otros nombres de centrales. Es cierto, es que está en planes Ronald Raldes, Carlos. Sí, para ir paso a paso, Meleán, efectivamente nosotros teníamos un interés por él, incluso hemos hecho muchos contactos con él y lastimosamente se cae en último momento porque teníamos prácticamente ya todo cerrado con él por recomendación del profesor Farías. Lastimosamente él ha decidido tomar otro rumbo, lo respetamos y le deseamos lo mejor. Y de Ronald es un jugador que no hace falta decir la jerarquía que aporta al fútbol boliviano, un jugador que tiene más de 170 partidos internacionales, un jugador que la mayoría del tiempo lo ha hecho afuera y para nosotros sería muy importante poder concretar algo con Ronald. Sin embargo, también sabemos que lo que él representa para Oriente Petrolero y ya en el transcurso de los días se irán dando las cosas, esperemos que sea por el bien de nosotros. Mira lo que te digo, ayer incluso ya muchas fuentes allá en Santa Cruz daban por descartado para Oriente Petrolero Ronald Raldes. ¿Esto abre una puerta para que haya una negociación limpia con el gualdinegro, con este jugador? Sí, por supuesto. Igual la verdad, la puerta para Ronald la abre el profesor Farías, porque obviamente creo que a todo jugador le gustaría trabajar con él. Saben la clase de persona que es, la clase de profesional que es, el equipo de trabajo que tiene. Entonces, todo jugador profesional lo que más desea es la gloria, y nosotros creemos que podemos conseguir la gloria con César. Ahora, mira, te digo, Carlitos, más allá de ese tema de Ronald Raldes, surgen varios nombres, el tema de Eduard Centeno. ¿Están detrás de Eduard Centeno? ¿Es cierto esto? Son especulaciones, son rumores. Puede ser que sí, como también puede ser que no. La verdad no puedo confirmarte en este momento eso. Al igual que Ronald, son jugadores muy importantes. Creo que lo mejor que hay en Bolivia en producto nacional. Y bueno, como te digo, es César quien toma la decisión, es César quien ve, nosotros solamente le damos opciones. Aparte de los nacionales, Carlitos, tema del profesor César Farías, ha pedido jugadores internacionales. Tengo entendido de que es un central y un delantero y que ya tendrían los nombres, ¿no? No, lo de central lo descarto. Lo de central es completamente falso. Lo del delantero, ustedes saben y se ha hecho público que César quiere mantener a toda la base que hay. Sí. Por eso mucha gente se apura descartando ya jugadores, el mismo caso de Pereira, de Neumann. No son jugadores que están descartados para nada. César tiene, como te digo, la última palabra. Es él el que va a tomar la decisión al final, porque es él quien los dirige y él sabe el potencial en estos casi 50 días que ha estado con nosotros. Él es el que conoce a la perfección el potencial y el rendimiento que le puede dar cada uno. Si él considera que un jugador de afuera puede aportar más que ellos, seguramente la tomará la decisión, pero hasta el momento son todas especulaciones. Ya dejando de lado este tema de las incorporaciones, Carlitos, hay un pedido del profesor César Farías de poder realizar el tema de la pretemporada fuera de la ciudad de La Paz, ¿no? Sí, es un proyecto que va, podría decirse, de la mano con el proyecto institucional que tenemos para Strongest, que es posicionar Strongest a nivel internacional, porque un grande no solamente lo es en papeles, sino tiene que demostrarlo. Uh-huh. Y es lo que nosotros estamos en busca de, ¿no? Por ejemplo, todos los grandes van a hacer la pretemporada afuera, todos los grandes se van a conocer a nivel internacional, no solamente por un tema de marketing, creo que eso es hasta lo de menos. En realidad es por el tema deportivo, porque todos saben que competir afuera te da otro ritmo futbolístico, te da otra jerarquía. Los partidos internacionales son muy importantes para el jugador, entonces es lo que se busca haciendo una pretemporada afuera, empezar con el pie derecho, empezar con fuerza y tratar de que Strongest sea, marque la diferencia aquí en Bolivia, que sea un equipo realmente de otro mundo, por así decirlo, y que nosotros podamos darle alegrías a la gente, que es lo que más deseamos, devolverles un poquito de lo que nos ha dado, y eso solamente lo vamos a conseguir en cuanto a trabajo y sacrificio. ¿México es una probabilidad de hacer la pretemporada? Para hacer una pretemporada, bueno, el hecho de hacer una pretemporada fuera para nosotros sería perjudicial si no vamos a una ciudad de altura. Claro. Entonces es obvio que vamos a buscar ciudades que tengan altura. México efectivamente es una de ellas. México tiene altura, Perú tiene altura, Ecuador tiene altura, mismo Venezuela hay un lugar con altura. Entonces vamos a buscar un país y una ciudad que tengan altura, porque si no nos estaríamos perjudicando nosotros mismos. Se ha pospuesto la reunión del presidente César Salinas con el técnico César Farías. No va a viajar este viernes el presidente, pero parece que lo va a hacer el día lunes para sellar este acuerdo que ya se tiene, ¿no? Así es, yo he hablado con César personalmente y puedo confirmar que el día lunes va a haber una reunión. Eso es un hecho, eso es un hecho ya, y si se han retrasado las cosas, mucha gente igual especulaba al respecto, no es por alguna razón en especial, solamente por los tiempos, porque en algún momento nuestro presidente no pudo, después él no pudo, cosas, circunstancias que se dan, pero ya tenemos todo confirmado para el día lunes. Carlitos, ya llegando a la parte final de esa entrevista, te voy a hacer la pregunta acerca de un jugador que levanta mucha controversia en el fútbol, en el medio nacional. ¿Qué pasa con William Ferreira? ¿Había esa posibilidad de que llegue a The Strongest? Se decía que en determinado momento su representante lo había ofrecido al Gualdinegro. Mira, en el escritorio de The Strongest llegan, sin mentirte, unas 15 a 20 carpetas al día de distintos jugadores. Tenemos, sin mentirte, desde rusos hasta eslovacos, hay de todo. Y entre una de esas carpetas efectivamente estaba William Ferreira, ¿no? Nosotros nos sorprendimos al ver eso. Si llegó la carpeta es porque me imagino que hay un interés de parte, no sé si del empresario, del jugador. Lo hemos analizado, tenemos un software donde analizamos el rendimiento de todos los jugadores de los que llegan, un software que el presidente ha hecho el esfuerzo de comprar. Uh-huh. Justamente hablando de jerarquizar Strongest, un software que lo tienen los mejores equipos de Sudamérica, que lo usa Boca, que lo usan en Europa, el mismo Madrid, Barcelona. Para no equivocarse. Sí, bueno, el equivocarse es un Es parte del fútbol. Es parte del fútbol, exactamente. Yo diría más bien para aminorar riesgos, para disminuir un poco el riesgo que tienes o el porcentaje que tienes al equivocarte. Creo que desde que tenemos esto, nos hemos equivocado menos en términos refuerzos. Esto lo tenemos hace aproximadamente 5 meses. El caso de Alonso, que creo que ha rendido, ha hecho 9 goles. Es importante para nosotros eso. Y bueno, es sacarle el jugo a eso, sacarle el jugo a los conocimientos y decidir en cuanto a lo mejor, porque no solamente es el tema físico del jugador, también hay que ver el tema social, si el jugador, y el tema psicológico, si el jugador puede adaptarse a la altura, creemos que lo haría, si ha tenido por ahí un pasado en altura. Son varios aspectos socioculturales que deben tomarse en cuenta a la hora de contratar un jugador. Ahora, ¿lo de Ferreira reúne estas condiciones, Carlos? Por supuesto que reúne, porque ha jugado aquí en la altura. Sabemos lo que significa William Ferreira como jugador. Después, lo demás, obviamente, son especulaciones, ¿no? Uh-huh. Nosotros, la verdad, tenemos suficiente con nuestra casa para andarnos fijando en la casa del frente, que es lo que menos queremos. Por lo menos yo es lo último que deseo, andar fijándome en cosas de la vereda del frente, pero son alternativas que en algún momento son para evaluar. Vuelvo a repetir lo que te dije hace un momento: si el profesor Farías considera que él puede tener un mejor rendimiento o algo que cualquier jugador que nosotros tenemos, seguramente se harán contactos y se procederá a hacerlo de una forma más seria. Por el momento son puras especulaciones. Lo que sí, lo único que te puedo confirmar es que sí ha llegado su carpeta al escritorio. Bien, Carlos, la última pregunta, lo de Mariano Torres, ¿va a seguir en The Strongest? Incluso hablaba con varios dirigentes que me decían que en el último tiempo Mariano no había estado muy cómodo en la ciudad de La Paz, ¿eh? Lo que yo percibo otra cosa. Yo estoy al lado de ellos 24 horas, se sí. podría decir. Mariano sí ha estado cómodo, por supuesto que tal vez el tema donde seguramente él ha sentido un poquito, no sé si incomodidad es la palabra correcta, es el no jugar, pero esto es parte del fútbol. A un jugador se lo trae y no con el compromiso de jugar o ser titular, él tiene que ganarse el puesto. No ha tenido un buen semestre, pero tiene contrato vigente hasta diciembre del 2016, hasta el 31 de diciembre, y no tendría por qué no regresar, salvo que, bueno, el jugador pida su salida o algo. Por nuestra parte, nosotros no vamos a pedir la salida de él. Bien, perfecto, te agradezco mucho, Carlitos, esta predisposición, haber estado en competencia en el Derribador Radio ha sido muy importante, y aclarar todos estos puntos que de verdad a la hinchada le gustan, este tema del golondrineo y también de qué jugadores pueden ser figuras en The Strongest. Un abrazo, Carlitos. Un abrazo a todos ustedes, gracias a ustedes, un placer, y bueno, esperemos tener buenas noticias pronto y que de una vez vayamos armando ya, o bueno, está armado, terminando de pulir, es la palabra correcta, al Tigre modelo 2016-17. Gracias, Carlos. Ahí está. Carlos Pino, que ha dialogado con nosotros en vivo, Marcelo. Nosotros en el Club de Tenis La Paz nos bajamos rápidamente para agarrarlo acá, Carlos Pino. Mira que hemos tocado puntos muy interesantes con el coordinador general de The Strongest. El tema de Ronald Raldes. Es una probabilidad, es un jugador tan fundamental, es un jugador tan importante en Bolivia, sabemos lo que vale y la experiencia que tiene Ronald Raldes, y está en carpeta de The Strongest. Lo mismo Eduard Centeno, ya Farías ha tomado en cuenta el tema de los refuerzos, y ese central internacional parece que lo descartan para traer un central nacional que conozca el medio y que les sepa cómo rendir también en altura al director técnico César Farías. Por ahí va la mano. El tema del delantero, lo de Carlos Ariel Newman, y yo te lo puedo confirmar, es prácticamente un hecho que no va a seguir en The Strongest. Incluso hoy rotulaba en su cuenta personal de Facebook el tema de fútbol paraguayo, textual, lo puso así el tema de Carlos Ariel Newman. Entonces me parece que su destino está en Guaraní o en el tema del Deportivo Capiatá, que han seducido al jugador y me parece que han llegado a un buen acuerdo. No creo que siga Newman en el conjunto gualinegro. Lo de Pereira no sé qué tan cerrado está. Eso depende también de Farías y todos los requerimientos. El presidente César Salinas se va a trasladar hasta Buenos Aires, Argentina, la próxima semana, ya para cerrar ese vínculo, ese contrato con el director técnico Farías, y que lo vincule por lo menos una temporada más entera al conjunto gualinegro. El día lunes se va a dar todo esto. La información del gualinegro, Marcelo Gentileza Toyosa, también ya nosotros palpitando lo que es la Copa América y con muchas sorpresas en el Derribador Radio. Vuelvo contigo hasta la cabina central de competencia con toda la información a este mediodía.